Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El Saliente emplea de manera estable a una media de 270 trabajadores al año, la mitad de ellos personas con discapacidad. Una cifra que crece si tenemos en cuenta los programas con los que trabaja la entidad para ayudar a la inserción sociolaboral, como Integra o Andalucía Orienta. En 2015, gracias a estos programas, consiguieron un empleo cerca de 100 personas. Hoy hablamos de empleo y orientación en Punto de Apoyo. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. 423 personas con dificultades para la inserción laboral fueron atendidas por El Saliente en 2015. De ellas, cerca de 100 consiguieron un empleo gracias a los programas Andalucía Orienta o Incorpora. El Saliente, además, gestiona una bolsa de empleo en la que hay escritas en la actualidad 11.100 personas. Más de un tercio, 3.370, son personas con discapacidad. Antonio Clés es director técnico y responsable del área de recursos humanos del Saliente. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Bienvenido. Gracias. Balance del año 2015, es un balance yo creo que bueno, positivo, una media de 270 trabajadores con empleo estable, que eso es noticia hoy día con la crisis que se ceba con los sectores y los perfiles más necesitados, con más dificultades para la inserción laboral, y la mitad de ellos tienen discapacidad. Correcto, así tal y como comenta, bueno, las asociaciones salientes hace un esfuerzo constante por la incorporación de personas con discapacidad. Así que entre todos los centros y servicios que gestionamos El Saliente, contamos con una media de 270 trabajadores, como tú bien has comentado anteriormente. Dentro de ellos tenemos trabajadores de diferentes ámbitos sanitarios, limpiadores, educadores infantiles, entre otros muchos. Uno de nuestros fines principales es buscar nuevos recursos que nos sirvan para captar nuevos puestos de trabajo y sobre todo para aquellas personas, como has comentado, más desfavorecidas, como somos las personas con discapacidad, además de acogernos a programas de incidencia laborales, como puede ser el programa IGS, que son programas de interés general y social, o el programa Orienta, como has comentado anteriormente. Hablamos de que en el ejercicio económico que se ha cerrado se han creado 20 nuevos puestos de trabajo. Así es, nuevos recursos, nuevas incorporaciones por cumplir, como la Junta nos exige una serie de personal para contar con ella en ratio, hay que aumentar horas, hay que aumentar personal, o sea que siempre buscar nuevas mejoras para poder hacer mayor incorporaciones de personas. ¿Qué hace El Saliente, Antonio, para conseguir la inserción laboral de las personas con discapacidad, para que sea no solo un deseo, sino una realidad, hechos? Pues nuestro objetivo principal es facilitar la integración al mayor número de estos trabajadores que hablamos, mientras que hay otro tipo de entidades, como entidades públicas y privadas, que apenas cuentan con este tipo de trabajadores. Además, como ya comenté anteriormente, la entidad gestiona una serie de gamas, o sea, como he comentado yo anteriormente, la entidad gestiona una variedad de gamas de servicios, los cuales un porcentaje muy elevado de estos está ocupado por personas con discapacidad. Además, como también hemos hablado, nuestra entidad gestiona una serie de programas de ayuda, de programas de orientación e incorporación para facilitar la integración y la orientación a personas que más lo necesitan. Ahora hablaremos con detalle de esos programas. Antes sí. Quiero preguntarte por la bolsa de empleo. Gestionáis una bolsa de empleo que tiene en la actualidad más de 11.000 personas inscritas. Solo en el año pasado, 2015, 1.000 de ellas se inscribieron nuevas. De esas 11.000 personas, 3.370, un tercio aproximadamente, tienen discapacidad, ¿no? Es correcto. Como bien he comentado, nosotros contamos con una determinada tipología de centro donde tenemos un personal, como hemos hablado antes, en torno a unos 170 trabajadores, y el fin principal de esta bolsa de empleo es poder cubrir en todo momento la necesidad que nos vaya surgiendo a lo largo del año. Además, nuestro fin también es poder orientar y dar los pasos y la herramienta necesaria para facilitar su incorporación al puesto de trabajo. Además, nuestra entidad da prioridad a las personas con discapacidad, atendiendo de manera directa a través de nuestro personal que tenemos en nuestra sede central, nuestra sede administrativa en la oficina de Huesca de Almería, aunque también damos acceso a través de nuestra página web a todo el mundo para que pueda inscribirse en nuestra bolsa y poder tener oportunidad. Ya digo, no solamente contratamos personas con discapacidad, pero nuestro fin principal es ese. ¿Es fácil inscribirse en la bolsa de empleo? Sí, hay dos formas. Para personas con discapacidad podemos concertar citas directamente a través de, llamando por teléfono a nuestra sede social, el teléfono es 950-620606, y para personas sin discapacidad lo que hacemos es, a través de nuestra página web, tiene un enlace claramente donde pone acceso a la bolsa, te pedirá una serie de datos para inscribirte, te escribes y ahí meterás tu currículum, tu categoría profesional, metes todo para que cuando se haga necesidad podamos contar con las personas interesadas. Y ahora sí, hablamos de esos programas con los que trabajáis y que ayudan a que sea una realidad esa integración sociolaboral. Pues como hemos hablado anteriormente, El Saliente actualmente está gestionando dos programas de orientación e incorporación. Uno de ellos se llama el programa Incorpora, financiado por la Obra Social de la Caixa, que va dirigido especialmente a personas en riesgo de exclusión. Además, este programa se trabaja en red con otras dos entidades que son Nueso e Innova, lo que facilita aún más el poder llevar a cabo la integración de estas personas al mundo laboral. Y por otro lado, desde el pasado 28 de diciembre, contamos también con el programa Andalucía Orienta. Este programa está financiado por la Junta de Andalucía y va dirigido específicamente a personas con discapacidad física y orgánica, y actualmente en nuestra oficina, en nuestra unidad de orientación, contamos con dos técnicos y un acompañamiento. También hablaremos en profundidad ahora de ese programa. Está con nosotros también en el estudio una de las orientadoras, Isabel Fernández, pero antes sí comentarte, como responsable de recursos humanos y también responsable de este programa en El Saliente, La Junta ha renovado la confianza por 10 meses en este nuevo ejercicio económico, o sea que también es una noticia muy buena. Así es, Clara, así parece ser que el trabajo que hicimos durante el año pasado fue bastante bueno, y este año además tenemos el hándicap, además de que somos la única unidad de toda la provincia que va dirigida a personas con discapacidad física y orgánica, y es por ello que hemos puesto dos puntos de atención centrales, que son una de estas, la sede central de FAN, para intentar facilitar el acceso a aquellas personas que tienen más dificultades de movilidad, y otra oficina que la tenemos en nuestra propia sede social del Saliente, en Huerca de Almería, que va dirigido pues para que todo el mundo de toda la provincia tenga acceso. Además, haremos unos puntos de itinerancia en determinadas zonas, como son Albós, son El Ejido, puntos más concretos para que todas las personas con discapacidad tengan facilidad y de acceso a esta unidad. Bolsa de empleo, programas como Andalucía Orienta de la Junta de Andalucía o Incorpora de la Fundación La Caixa, prácticas de empresa, 40 estudiantes con diferentes grados formativos han pasado también por la entidad, ¿no?, en este último año. Así es, el amplio abanico de servicios que tiene nuestra entidad, escuelas infantiles, unidades mayores, centros de menores, además de toda la parte administrativa, así como el interés por formar a jóvenes que finalizan su estudio y buscan su primer contacto con la empresa, además de ofrecer la oportunidad a la empresa de incorporar en su plantilla a personas con una determinada cualificación, con la ventaja adicional de poder ser formada desde un inicio, hace que apostemos por este tipo de prácticas o becas subvencionadas por diferentes organismos. La verdad que, queramos o no, nos sirven de mucho apoyo, no solamente para el propio alumno que finaliza y busca un empleo, sino también para nosotros, para ver si en algún momento podemos contar con alguno de ellos de cara a un corto o largo plazo. De hecho, algunos se han quedado en la empresa. Correcto, o sea que tenemos algunos casos. Es posible. Yo soy una de esas personas que entré una beca a través de una beca Prime a través de la universidad, y a día de hoy pues formo parte de la dirección técnica de la entidad. Un dato también muy interesante. Y otros datos importantes a tener en cuenta, Antonio, es el presupuesto destinado a formación, cerca de 5.000 euros en 2015, y además recientemente habéis cobrado la ayuda del salario mínimo interprofesional de 2014 y ya se ha solicitado la del siguiente periodo. Así es. Como bien comenta, nuestra entidad es consciente de que el tiempo va avanzando y hay que ir renovando los conocimientos de los trabajadores. Se van produciendo actualizaciones ante el avance de los diferentes campos en los que trabajamos, y es por ello que nuestra entidad apoya la formación continua. Un ejemplo de formación que hemos realizado durante este año pues puede ser una formación basada para el personal de cocina, basada en mejorar los hábitos de trabajo, o una formación específica para el personal de limpieza, para el uso eficiente de los productos, así como nuevas técnicas de limpieza. Y es importante que los trabajadores vayamos renovando constantemente los conocimientos, porque hay que ponerse al orden del día. Y como has comentado también anteriormente, y un punto importante dentro de nuestra entidad y de todos los centros especiales de empleo, a finales de 2015 hemos cobrado la ayuda del SMI, que abarca el periodo de enero de 2014 a noviembre de 2014, y se trata de una subvención destinada a fomentar la integración laboral y de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Al principio de este año 2015 hemos presentado la nueva convocatoria, y yo desde aquí lo que quiero hacer es una llamada de atención y pedir por favor que en esta nueva convocatoria se resuelva de una manera más eficiente, ya que somos muchos los centros especiales de empleo que dependemos de este tipo de ayuda. Más agilidad, en definitiva. Correcto. Antonio Uclés, director técnico, además en responsable del área de recursos humanos del Saliente, gracias por habernos acompañado en este Muchas tiempo de radio. Muchas gracias, Clara. 23 personas con discapacidad física han conseguido un empleo gracias al programa Andalucía Orienta en 2015. Lo venimos hablando con Antonio Uclés. El Saliente es la única entidad de la provincia que ofrece este servicio en la actualidad para la orientación de las personas con discapacidad física u orgánica. Isabel Fernández es orientadora del programa Andalucía Orienta del Saliente. Isabel, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas Encantada tardes. De estar con vosotros. Bienvenida. Igualmente, gracias. ¿Qué es Andalucía Orienta? ¿En qué consiste vuestra labor? A ver, sin entrar en muchos tecnicismos, porque lo que se trata es que la gente entienda qué se hace en Andalucía Orienta. Primero hay que decir que es un programa de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, que solicitan entidades, en este caso el saliente, y por concurrencia competitiva, es decir, si cumplen unos determinados parámetros, se le concede. El saliente lo ha cumplido y de hecho se ha renovado, y este año será un programa que durará 10 meses, es decir, durante 10 meses vamos a estar en la entidad atendiendo a personas desempleadas con discapacidad. ¿Qué hacemos? Ayudarle a buscar empleo. Nuestro objetivo final no es, es decir, nosotros no contabilizamos por las personas que se insertan en el momento de ocupar el puesto de trabajo, sino de que aumente su empleabilidad. Hablaba de 23 contratos, de 23 personas que se habían empleado, pero es posible que hayan sido más, porque actualmente los contratos de trabajo que se hacen, date cuenta que a lo mejor puede ser de una semana, de 15 días, de un mes. Ese espacio de tiempo a nosotros se nos puede escapar. Y si la persona no nos llama y nos comunica que ha sido contratada, pues no lo sabemos, pero ha sido una inserción laboral. Por tanto, ese número de 23 podría ser mayor, ¿vale? Digamos que 23 o representa la cifra estable. Hemos controlado 23 fijos, pero puede ser que haya habido, nosotros acabamos el 28 de julio, a lo mejor en ese tiempo se ha empleado a gente y nosotros no lo sabemos porque hemos vuelto a iniciar nuestra actividad en enero, vamos, 29 de diciembre concretamente. Por tanto, digo que el número podía ser mayor. Crecer. Pero sí quiero dejar claro que lo que buscamos es la empleabilidad. Es decir, hay personas, en este caso el colectivo de discapacidad, a veces se une pues ciertos hándicaps que es necesario ayudarles más. También puede ser falta de formación, a veces exclusión. Y esas personas con un orientador que es el que le ayuda a desarrollar técnicas en la búsqueda de empleo es importante. Fíjate que a veces hablamos de que todo el mundo se puede inscribir en portales de empleo, que está al alcance de todo el mundo, pero sí hay otras problemáticas como puede ser la motivación, porque cuando tú ya estás en una situación de desempleo de larga duración, es verdad que las fuerzas se van acabando y el desánimo se implanta en la persona. Entonces la motivación es importante, hablas con un orientador es importante y te busca habilidades, destrezas, que en un momento determinado pues las vas dejando de lado, ¿no? Entonces, sí, es verdad que en esa parte que no se mide, que no es cuantitativa, yo creo que el programa de Andalucía Orienta ayuda mucho. Hablamos de esos 23 que tenéis controlados, sí. Y habéis atendido a 186 personas en el periodo de 2015. Uh-huh. Y esperamos que este año aumente el número porque, entre otras cosas, somos la única entidad que va en toda la provincia que va a atender a los discapacitados. Tendremos el punto fijo en el saliente, en Huerca de Almería. También nuestra compañera va a estar en la sede de la FAN, María Jesús Escobar. Ella hará itinerancia, ha elegido, por lo tanto, la parte del poniente queremos que esté atendida, y yo en mi caso iré al BOS, en la sede del saliente estaremos, y toda la zona norte también esperamos que esté atendida. Desde aquí decir que ya todas las personas que en años anteriores o en ediciones anteriores han ido al programa Andalucía Orienta, que nos llamen, que ya estamos en activo. Nosotros estamos mandando correos, ya haciendo llamadas por teléfono a todos los que sabemos que aún siguen sin empleo para estar en contacto con ellos y que vuelvan a iniciar nuestra actividad. Hablamos de una confianza que ha renovado la Junta por 10 meses. ¿Y qué tipo de empleos son los que han conseguido, así grosso modo, esos 23, esas 23 personas con discapacidad física u orgánica? Fíjate que nosotros normalmente las entidades que tienen más sensibilidad a la hora de hacer contratos son los centros especiales de empleo, como el caso del saliente. Y siempre damos fundamentalmente esa información porque el 80% de la plantilla de esos centros especiales de empleo tiene que ser personas con discapacidad. Casi todos estarían en ese ámbito, pues la actividad que realice cada uno de los centros de empleo que hay en la provincia. Uh-huh. Fundamentalmente eso. Y hablamos de dos puntos, lo has comentado, de atención fijo en las instalaciones de FAN y también del saliente. Uh-huh. Y de varios trabajadores entre los que te encuentras para desempeñar esa labor, ¿no? María Jesús Escobar también es orientadora y nuestra compañera Carmen Loli González es la que se encarga del acompañamiento. Es decir, ella, una vez que nosotros le pasamos al usuario que consideramos que necesita una atención específica a la hora de ir al puesto de trabajo, ella es la que lo atiende. Tiene entrevistas, se conciertan entrevistas con anticipación y vamos haciendo un seguimiento. Nunca se le deja a la persona pues que haga solo los objetivos que proponemos. Porque el proceso es llegar a la unidad, hacer una batería de entrevistas. La primera, una entrevista de diagnóstico, donde se ven las necesidades que tiene la persona, que ya digo, puede ser habilidades sociales, destreza. A veces, fíjate, una cosa tan simple como hábito de higiene, porque se descuida, porque es verdad que en un momento, ya digo, de exclusión, pues se van perdiendo todas las capacidades. Y a partir de esas entrevistas personalizadas, pues ya se va haciendo una búsqueda de empleo, portales de empleo, los recursos. No hay un plan predeterminado con nadie, por eso se llaman itinerarios personalizados de inserción. Y a partir de ahí buscar los recursos que necesite cada una de las personas. A veces se piensa que la gente está formada, y sí, es verdad. Tú puedes tener mucho conocimiento a la hora de la informática, conocimiento específico de tu carrera, de tus estudios, de los grados que hayas podido hacer, pero sí es verdad que a lo mejor el mundo de la empresa no lo conoces, no sabes cómo funciona. Un orientador se va a encargar de descubrir esa faceta que te falta y potenciarla, que esa es nuestra finalidad. Y de ánimo lo hablabas antes, lo de la motivación como orientadora. Isabel, ¿cómo los has encontrado? Tu gesto ya lo dice, pero lo vas a contar tú. Hay situaciones durísimas, de verdad, que la crisis ha traído, situaciones de vida inconcebibles y difícil. No sé cómo la gente todavía tiene, o tenemos, o nos metamos todos, porque podemos estar en esa situación, todavía tiene recursos para afrontar lo que está pasando. Porque a veces es un bucle, cuando te falta el trabajo, ya la casa no puedes pagarla, la luz tampoco, ya nadie te escucha. Desgraciadamente todos vivimos un poco en esa... En ese mundo de que el que tiene poder le damos fuerza y al que no tiene ninguno se lo quitamos todo. Y buscar recursos es complicado. Pero para eso está el programa Andalucía Orienta. Claro, y yo por eso siempre digo, siempre insisto, que el que tiene formación a veces no tiene las habilidades sociales de haber vivido y no haber estado nunca en un trabajo. Y el que no lo tiene y ha trabajado, ahora mismo se encuentra que no tiene formación para enfrentarse a portales de empleo, una cantidad de siglas. Podemos hablar, cuando la persona va a la oficina de empleo, le hablan que si está en el OVE, que si está en el SEPE, que si está en el SAE. Realmente no sabe ni dónde está. Yo, por ejemplo, me gusta aclarar siempre cuando llega la primera persona y decirle dónde está, para lo que está y cuáles son las siglas que maneja y que los nombres que oiga le suenan. Sean porque familiares. Claro, porque al final salen y no saben ni dónde se han movido. Les pregunta y las criaturas, es verdad, hablemos así un poco más distendidos, sí, de forma coloquial, no saben ni dónde han estado, ni lo que han hecho, ni para qué lo han hecho. Está claro que la crisis ha cebado con todos, pero más con este tipo de colectivos, que se ha complicado todo de una manera impresionante. Efectivamente, para acceder a un puesto de trabajo. Si ya la discapacidad todavía nos cuesta entender que el que tiene una discapacidad en una cosa puede tener capacidad en otra, si todavía no hemos vencido esa barrera, imagínate cuando estás ya en una situación de desempleo y bueno, y condiciones de pagar, de recibir solo subsidios, sin paro y a veces ni subsidios ya. Es complicado, pero por eso nuestro trabajo fundamental a veces es la motivación. Bueno, pues que haya mucha motivación y que haya muchos puestos de trabajo nuevos para esas personas que tanto los necesitan. Esperemos que vengan, que van a encontrar apoyo con nuestras dos compañeras, María Jesús Carmeloli y yo, en la medida que pueda, exactamente igual. Intentaré hacerlo lo mejor posible todo. Isabel Fernández, orientadora del programa de la Junta de Andalucía, Andalucía Orienta, gracias. Muchas gracias a vosotros, encantada de estar con ustedes. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paqui y tengo discapacidad física. Me gustaría saber, en primer lugar, qué tengo que hacer para ir, bueno, pues para formar parte del programa Andalucía Orienta y con quién tengo que ponerme en contacto y a quién tengo que dirigirme para que me informen un poquito de, bueno, pues si me pueden ayudar a buscar un empleo. Muchas gracias. Sigue con nosotros Isabel Fernández, orientadora del programa Andalucía Orienta del Saliente. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente? Lo primero que tiene que saber es que tiene que estar dada de alta y su demanda en fecha en la oficina de empleo. Solo podemos atender a personas desempleadas que estén en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo. Además que tengan una discapacidad reconocida, porque el Saliente es la unidad de la discapacidad. A partir de ahí, llamar, que hay un número directo, 950-530-626, puede llamar a Andalucía Orienta y a partir de ahí se le concierta una cita. Hablará conmigo o con María Jesús, en el punto que a ella le encuentre mejor, se le dará cita y a partir de ahí ya empezar el itinerario. Su trabajo personalizado, ¿no? Sí, de Andalucía, absolutamente. Orienta con esa persona. Con una batería de entrevistas, una vez que llegue a la sede, la atenderemos y empezaremos a hacer una entrevista de diagnóstico con toda tranquilidad. No se pretende hacer nada, sino primero, sobre todo, una conversación distendida y en la que conozcamos sobre todo su perfil. Y a partir de ahí empezaremos a trabajar con tranquilidad, con esfuerzo y, por supuesto, proponiéndonos objetivos. Porque no solamente es falta, solamente es necesario saber los recursos. Pasito a pasito tenemos que ir haciendo cosas para salir de esa zona. Isabel Fernández, orientadora del programa Andalucía Orienta en el Saliente, gracias. Muchísimas gracias, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Empezamos con una propuesta que se hace desde el Saliente para que recibas o reciba todas las novedades en tu o su móvil, hablando de tú o de usted, según a quién nos dirijamos. Sí, porque para recibir toda la información sobre los servicios del Saliente, las promociones, actividades, noticias, eventos, cualquier persona que sea socia nos puede añadir a su lista de contactos del WhatsApp en el teléfono 699-52-5266. Lo voy a repetir por si alguien quiere apuntarlo. 699-52-5266. Y le llegarán pues todo lo que hemos comentado, pues el nuevo servicio, promociones, descuentos, actividades, noticias, a través de ese grupo de WhatsApp. Porque desde la asociación creamos listas de difusión con los números de teléfono de los usuarios para enviar esta información, y para ello es necesario que el teléfono móvil esté dentro de la guía de contactos del receptor. Vamos ahora con FEDER, que ha presentado una nueva identidad. Sí, porque la Federación Española de Enfermedades Poco Frecuentes, FEDER, ha comenzado el año renovando su imagen, a través de la cual busca afianzar los valores que unen y cohesionan a todo el colectivo. Esta federación renueva por completo su identidad corporativa tras 15 años de trabajo, y el cambio, como hemos dicho, busca afianzar esa labor que la federación viene desarrollando en el ámbito de las enfermedades raras, liderando la lucha de un colectivo que en los últimos años se ha posicionado como uno de los principales agentes del sector sanitario desde la perspectiva del paciente. Y terminamos hablando de un congreso en Madrid sobre el presente y futuro de las personas con capacidades distintas. Sí, pues es una noticia que aparece en la prensa digital. Se trata de un congreso multidisciplinar con cargo a un proyecto de investigación financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, que versará sobre derechos, educación e igualdad de las personas con discapacidad, un estudio comparado de las políticas sociales nacionales e internacionales. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades, hoy con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo, Clara. Hoy haces doblete. Sí. Revista de prensa y actividades, agenda del Saliente. Bueno, ya ha echado a andar el plan de actividades del Saliente para este 2016 y se ha estrenado, Ernesto, con una actividad de yoga que ha hecho las delicias de los socios. ¿Lo escuchamos? Venga, vamos a escucharlo. Actividad de yoga del Saliente en el Centro de Atención Integral de Yoga de Almería, Yoga Integral Almería. Nos acompaña el profesor que ha impartido la clase, Pedro. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes, muy bien, una gran sorpresa, porque la primera vez que trabajamos con vosotros, la primera vez que trabajamos con personas discapacitadas, y como bien se dice, no hay mayor discapacidad que la que uno se quiera crear, y son personas normal y corrientes. Si es que no hay nada que señalar. Hemos disfrutado, hemos hecho nuestro viaje hacia nuestro interior con la clase de yoga, se han entregado y fenomenal. Ha sido una grata experiencia, una grata sorpresa para ser la primera vez que hacemos esta clase. ¿Qué es lo que habéis hecho en concreto? Pues hemos empezado dando una pequeña charla introductoria de lo que es el yoga, de lo que significa el yoga. El yoga no es solamente hacer dos posturas y sentarse en la esterilla. El yoga es un poco más conectar con nuestra verdadera esencia, aquietarnos, desarrollar actitudes y actitudes. Y sobre todo sonreír, fluir y sonreír, ¿no? Después hemos tenido toda la clase guiada, hemos tenido una meditación inicial en silencio, con nuestros ojos cerrados, para aquietar un poquito nuestra mente. Una relajación inicial, también guiada. La clase de yoga físico, que ha durado unos 50 minutos. Y la relajación final, en la cual damos sentido y saboreamos el significado del yoga, que es unir, aunar e identificar pues nuestro cuerpo fisiológico, energético y sutil. Y no hemos adaptado pues a como es la vida. En la vida resulta que hay que adaptarse. Pues si había una persona que no veía, pues no me adaptaba a la persona que no veía. Otra persona que necesitaba un banquito, pues otra persona que necesitaba un banquito. Sí. Si ir contracorriente es agotador. Lo mejor que hay es fluir y adaptarnos a cada circunstancia que se nos presente. Una grata experiencia. La primera vez decías, ¿no?, que trabajabas con personas con este tipo de problemas, ¿no?, de situaciones personales con discapacidad. Sí, es la primera vez que trabajamos con personas con discapacidad. Llevamos ya 10 años de experiencia, impartimos yoga para niños con cáncer en Torre Cárdenas, pero es la primera vez que hemos impartido clases para personas con discapacidad. Y te vuelvo a repetir, no hay mayor discapacidad que la que uno se quiera crear. ¿Vais a repetir la experiencia? Sí, sí, vamos a repetir la experiencia. Además, le estaba diciendo a Sueli que si podemos lo vamos a integrar de manera que se repita mensualmente. Por ello y por el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Una buena noticia. Muy bien. Gracias. Con nosotros dos de los socios que han participado en la actividad. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien. La verdad es que nos ha ido bastante bien. ¿Tú habías hecho yoga anteriormente o era la primera vez? La primera vez que he realizado esto y espero que sean muchas más. O sea, que tú eres de los que va a repetir, ¿no?, si vuelve a celebrarse esta actividad. Segurísimo que sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho esta mañana aquí en el centro? La relajación básicamente es lo que más. Sí, porque es lo que estamos comentando hoy, lo que comentaba el profesor Pedro, no solamente esa actividad física en sí o estiramiento es echarse en una esterilla, sino también el unir el cuerpo con la mente, ¿no? Es algo más el yoga. Es algo más, como decía, pues sí, pues el tema de relajarnos, vamos, que ha estado genial todo. Arranca el programa Actividades del Saliente, eres socio de la entidad, me imagino que también participarás en cualquiera de las actividades, no solamente en esta que se va a repetir. Estuve mirando varias de las que había y sí, participaré en varias. Y si hacemos esta, si incluimos yoga también. Aquí serás fiel, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Sales de aquí listo. Muerto de sueño. El yoga es más que recomendable. Con nosotros también otra de las socias que ha participado en la actividad, María del Mar. ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Y a ti qué te ha parecido? Pues la verdad a mí me ha gustado mucho. Relaja mucho, no lo ha hecho muy divertido. La verdad es que me ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que ha pasado en esa hora larga? Pues como ha dicho Juan Carlos, la relajación quizá, sí. Estos chicos vienen con ganas de relajarse, ¿eh, Pedro? Pero bueno, también luego la parte de los estiramientos, la verdad, es que me ha gustado todo, la verdad, ha estado muy bien. Sí. No sé si ha habido musiquita, si ha habido sí, incienso. Siempre acompañamos de música. Acompañamos siempre de música, acompañamos siempre un pequeño incienso, el sentido y despertar los sentidos muy importante en yoga. Y me ha sorprendido muy gratamente María del Mar, ¿no? Es decir, porque bastaba con ponerme delante de ella y que ella con sus manos me tocara para entregarse en cualquier postura de la que hemos hecho, fluyendo como otra más. Es decir, la experiencia es que ha sido muy gratificante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, María del Mar. ¿Era también la primera vez para ti, me decías? Sí, sí, yo es la primera vez que lo he hecho también, sí. Sí, sí. Y te has entregado, ¿no?, dice el profe. Sí, la verdad es que sí. Es que tenía ganas de probarlo porque me habían hablado mucho y me decían que estaba muy bien. Pero bueno, era la primera vez, eso sí. Y me gusta mucho. O sea, que vas a estar aquí si los viernes se confirma como sí, un día para... Pongan, sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Pues enhorabuena a todos por la experiencia. El yoga siempre es gratificante y muchísimas gracias. Gracias. Pero además de la actividad de yoga, ya está en marcha el taller literario de poesía Libre te quiero con el escritor y poeta albojense Juan José Ceba, ¿no, Ernesto? Sí, un taller muy interesante con el escritor y poeta albojense Juan José Ceba. O sea que es todo pues un privilegio poder contar con esta persona impartiendo este taller de 3 sesiones. Que hoy se celebra la segunda en las instalaciones de la Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores Eduardo Fajardo, que son las mismas instalaciones donde también se alberga el Centro de Atención Integral El Saliente. Y en una de las salas de esta instalación se está celebrando este taller, que está teniendo mucho éxito de participación y que seguro va a dar unos resultados fantásticos que os contaré yo, os contará Sueli próximamente. Y además también nosotros tenemos previsto visitarlo para emitir un reportaje sobre la actividad, con lo cual pues tendremos todo el lujo de detalles para conocer en más profundidad cómo está funcionando y cómo ha funcionado ese taller libre Te Quiero, dirigido por Juan José Ceba. ¿Y cómo va esa votación en Facebook? Pues la votación en Facebook va muy bien, no obstante, pues desde El Saliente nos interesa contar con la información de la gente, no solo socios, sino en general de toda la sociedad. Por supuesto, cuantos más seamos mejor, así que animamos a todo el mundo a que voten sus actividades favoritas. Explicamos que son actividades del plan anual de que preparamos cada año para con actividades para los socios. Entonces estamos ahora demandando la opinión de las personas cercanas a la asociación y de los socios para que nos digan cuáles son las actividades que ellos prefieren que o sus actividades favoritas para realizar. Entonces, que entren en nuestras redes sociales y voten libremente a ver qué actividades salen para que realicemos este año. Terminamos hablando, como siempre, Ernesto, de formación. Sí, porque está abierto el plazo para el curso de inglés presencial y también para el curso de manipulación de alimentos. Y por otro lado, pues recordar que todavía se puede solicitar una plaza en cualquiera de los 9 centros de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes. Hablaremos de nuevos proyectos del Saliente a través de diferentes programas de interés general y social. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.